ponte el cinturón cada vez que subas a un coche, porque te salva la vida. Hay muchas razones para ponerse el cinturón. Elige la tuya y hazlo. No podemos conducir por ti. Actúa por la ley de Newton.